Bueno, hoy vamos a tocar el tema de la organización de la comunidad internacional. La clase pasada vimos algunos temas, vimos la responsabilidad internacional, incluyendo la responsabilidad penal internacional. Hoy vamos a abordar la organización de la comunidad internacional, que es nuestra última unidad. Ya con esto terminamos, ya está listo el examen, segundo examen parcial y el examen final. Lo único que nos falta es saber la fecha de la primera vuelta, fechas de la primera y segunda vuelta, para que tengan certeza cuándo será el examen. Bueno, entonces vamos a tratar el día de hoy la organización de la comunidad internacional. Esta unidad es un poco más sencilla en mi opinión, porque ya hemos tocado algunos temas, o sea que algunos temas los vamos a reiterar, quizás a repetir. Dice un amigo pedagogo que la repetición es una virtud, no un defecto, para los términos pedagógicos, ¿verdad? No cuando van a escribir un artículo, sino cuando están intentando comunicar un tema. Bueno, dentro de la comunidad internacional, pues vamos a hablar de qué organismo es el que tendríamos que hablar si hablamos de la organización de la comunidad internacional. Efectivamente, tendríamos que hablar de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Bueno, la ONU es la organización internacional más importante, la más relevante a nivel internacional. Tiene una vocación internacional, es la sucesora de la Liga de las Naciones. La virtud que tuvo la Liga de las Naciones, también llamada la Sociedad de las Naciones, fue que pues tuvo una vocación universal. Hace un momento dije internacional, quise decir universal. Y la ONU es la organización internacional de vocación universal más importante que tenemos en las relaciones internacionales y en la historia, pues en la historia humana, pues en la historia, ¿no? La historia es humana, ¿no? Sin embargo, se considera que los cambios que ha habido a nivel mundial, ¿qué cambios creen ustedes que ha motivado que algunos pensadores hayan dicho que se requiere una reforma de la ONU? ¿Qué cambios han ocurrido? Bruno. Algunos piensan que la ONU debe reformarse porque ha habido cambios a nivel mundial. ¿Qué cambios crees que ha habido para motivar una propuesta de reforma de la ONU? Pues sobre la soberanía tal vez de los países. Ahora estamos en un mundo donde hay regiones tanto económicas como políticas y más. Digamos, ¿se está debilitando la soberanía, en tu opinión? Pues podría ser. Podría ser. ¿Pero algún evento histórico que crees que haya ocurrido que motive la reforma de la ONU? Depende de qué tan reciente. Podría ser la Guerra Fría. Bueno, por ejemplo. ¿Perdón? La Guerra Fría no estuvo 30 años. ¿Y qué hay con la Guerra Fría? ¿Qué ocurrió con la Guerra Fría? Ah, bueno, el conflicto armado entre Estados Unidos, bueno, la carrera armamentista entre Estados Unidos y Rusia puso en tensión las relaciones internacionales. Sí, ok, pero no sé cómo preguntarlo, ¿no? Pero a ver si Ezequiel adivina lo que quiero escuchar, pero tiene que ver con lo que muy bien dijo Bruno. Ezequiel, ¿qué fenómeno en relación a la Guerra Fría ha motivado a algunos pensadores a decir que debe reformarse la ONU? Bueno, ¿alguien sabe? Horacio. Pues es la desintegración de la ONU. Exactamente. La caída del campo socialista ha motivado a algunos pensadores a que debe reformarse la ONU, ¿verdad? Por otra parte, la ONU, Ezequiel, ¿tú dirías que es un verdadero gobierno mundial? La ONU. Un gobierno como, no sé, el mexicano, el estadounidense, el ruso. Como vimos en clases pasadas, su jurisdicción es voluntaria, ¿no? Depende de cada estado si la ¿Cuál es la característica esencial del derecho internacional, según hemos visto? ¿Tiene órganos centrales o no tiene órganos centrales? No, no tiene órganos centrales. ¿Cómo se le conoce a esa característica del derecho internacional? Tiene un carácter descentralizado. Bueno, entonces, no es un gobierno mundial. Está muy lejos de representar un gobierno mundial. Sin embargo, es el foro más importante a nivel internacional. ¿Qué antecedentes hay, tenemos para el surgimiento de la ONU? Tenemos la llamada Declaración de Moscú, Declaración de Moscú sobre Seguridad General del 30 de octubre de 1943. Ya había finalizado la batalla de Stalingrado, si no me equivoco, y algunos historiadores creo que admiten que la lucha de Stalingrado, la batalla de Stalingrado, definió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Ya no se llama Stalingrado, se llama de otra manera, así como Leningrado ya no se llama Leningrado, se llama San Petersburgo, ¿no? Stalingrado no sé cómo se llama ahora, pero... ¿Cómo se llama? Volgogrado. Bueno, la Declaración de Moscú es una declaración firmada conjuntamente entre los Estados Unidos, el Reino Unido, la URSS y China, y en esta declaración se comprometen a construir una organización internacional distinta a la Liga de las Naciones. Es decir, se comprometieron a crear lo que luego, después de esta declaración, se llamó la ONU. Después de la Declaración de Moscú, tenemos la Conferencia de Teherán del 28 de noviembre de 1943. En esta, a diferencia de la Declaración de Moscú, participaron la Unión Soviética, los Estados Unidos y el Reino Unido. Y se reafirmó la intención de fundar la ONU. Es decir, que la Conferencia de Teherán fue una reunión para reafirmar la fundación de la ONU. Luego tenemos la conferencia de Dumbarton OAKS, en los Estados Unidos, de 1944, y en esta se elabora el primer esquema de lo que luego fue la ONU. Entonces, Declaración de Moscú, se comprometieron a crear lo que luego se llamó la ONU, la de Teherán, se reafirmó ese compromiso, y Dumbarton OAKS, se crea el primer esquema de la ONU con los aspectos fundamentales. Después se realizó la reunión de Yalta, y aquí en la reunión de Yalta se adopta el llamado candado de Yalta o la llave de Yalta. ¿Alguien sabe lo que es la llave de Yalta? Bueno, la llave de Yalta es... ¿no? Exactamente, la llave de Yalta es el derecho de veto. Luego entonces, en la reunión de Yalta, se configuró el procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad. Además, se acordó crear el Consejo de Administración Fiduciaria. El Consejo de Administración Fiduciaria es un órgano principal de las Naciones Unidas. El Consejo de Administración Fiduciaria se le encargó que administrara los territorios que estaban bajo mandato en la Liga de las Naciones. Era muy feo llamarle colonias, entonces se les llama mandatos o territorios bajo administración fiduciaria, ¿no? Y también se acordó el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces son tres elementos muy importantes en la reunión de Yalta: la llave de Yalta, el Consejo de Administración Fiduciaria y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y antes de la Conferencia de San Francisco, tenemos la Conferencia de Chapultepec, así llamada porque los países latinoamericanos fijaron su postura en lo que sería después la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La Conferencia de Chapultepec, César B., ¿por qué crees que se llame Conferencia de Chapultepec? Porque se realizó aquí en México, fue una conferencia patrocinada por México. México tenía un gran prestigio, todavía tiene gran prestigio, ¿no? Pero dicen algunos pensados que nuestro prestigio es menor que el que teníamos en aquel entonces, ¿no? Seguimos teniendo, pero no sé si sea el mismo que entonces. Nos consideran el hermano mayor, ¿no? O uno de los hermanos mayores, ahora quizás sea Brasil de nuestro hermano mayor en América Latina. Bueno, fue patrocinada esta conferencia por México y se le conoce como la conferencia de Chapultepec. ¿Y cuál fue la postura de los países latinoamericanos? Andrés, ¿cuál crees? Perdón, Omar no está. Andrés, ¿cuál crees que haya sido? Suponiendo que te pones en los zapatos de los países latinoamericanos en 1945, antes de que se realice la conferencia que creó la ONU, ¿cuál crees que debería ser la postura de los países latinoamericanos? Es una reflexión, no es ni bien ni mal tu reflexión, no será ni buena ni mala. A ver, vamos a ver si Elizabeth puede ayudarte. Elizabeth, ¿está? Ah, no está. Estefanía, ¿sí estás? ¿Cuál crees que sea la postura que debieron tener? Ahorita voy a decir cuál fue la postura, pero me gustaría una reflexión de tu parte. ¿Qué postura podrían tener esos países? Mariana. Bueno, ¿se puede la lectura? Muy bien. Nos dice que las naciones latinoamericanas fijan su posición respecto de la Constitución de la ONU, las cuales son: 1. Acrecentar y vigorizar el papel de las pequeñas potencias en el seno de la nueva organización y democratizarla. Para eso es necesario ampliar las facultades de la Asamblea y tender a una universalización, hacer predominar la función del derecho sobre las consideraciones puramente políticas en la solución de conflictos, y por último extender la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, bueno, entonces a grandes rasgos pidieron la democratización de la ONU, y para democratizar la ONU sugirieron que se le dieran más facultades a la Asamblea General. Estefanía, ¿por qué crees que la postura latinoamericana de propuso que se extendieran las facultades de la Asamblea? ¿Por qué la Asamblea? La Asamblea General. ¿Cuál será la razón de fondo? Horacio. Pues es que en la Asamblea General los países efectivamente están representados y en el Consejo de Seguridad solamente las transpotencias. Exactamente, porque en la Asamblea están todos los miembros de la ONU. Es el órgano democrático de las Naciones Unidas. Por eso la postura latinoamericana consistió en aumentar, ampliar las facultades de la Asamblea General. También esta postura, como muy bien nos dijo Mariana, que debían predominar los factores jurídicos encima de los factores políticos. Y eso implicaba, a juicio de los países latinoamericanos, ampliar qué. ¿Qué implicaría, Estefanía? Darle mayor relevancia a los elementos jurídicos por encima de los elementos políticos. ¿A qué órgano crees tú que se le debería dar mayores facultades? Si debe preponderar los elementos jurídicos encima de los políticos. ¿A la Asamblea? No. ¿A la Corte? Exacto. A la Corte, ¿no? O sea, jurídico, ¿no? Yo inmediatamente lo asociaría a la Corte, quizás sea porque pues ya lo tengo preparado, ¿no? Pero sí, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ampliar las facultades de la Asamblea y ampliar la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Básicamente esa es la postura de los países latinoamericanos. ¿Tuvo alguna influencia la postura de los países latinoamericanos? A juicio de Manuel Becerra, la postura de Chapultepec, la conferencia de Chapultepec, incluyó la redacción del artículo 51 de la Carta de San Francisco. Estefanía, ¿qué es la Carta de San Francisco? ¿No te acuerdas? Carlos, la Carta de San Francisco, ¿qué es? La Carta de la ONU, ¿no? Además, México propuso como anexo a la Carta de la ONU, a la Carta de San Francisco, a la Carta de las Naciones Unidas, propuso la Declaración de Derechos y Deberes de los Estados. No fue admitida la propuesta de México. Sin embargo, México no dejó de impulsar esa propuesta y en los años 70, por impulso del gobierno mexicano, pues se adoptó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ¿no? Que no es idéntica a esta propuesta, pero es similar, es la misma, básicamente es la misma propuesta del gobierno mexicano. Así que podemos decir que México ha influido en la adopción de... Luego vemos qué naturaleza jurídica tiene porque se adoptó en la Asamblea General, ¿no? Y algunos cuestionan que sea un tratado internacional propiamente dicho. Sin embargo, sea tratado o sea una simple declaración, aunque se le llama convención, ha sido impulsada por el gobierno mexicano. Y bueno, luego tenemos pues la conferencia de San Francisco. Esta conferencia se realizó entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945. Franklin Delano Roosevelt falleció el 12 de abril de ese mismo año, es decir, falleció 13 días antes de que comenzara la conferencia de San Francisco. Y algunos piensan que la ONU, si bien es un acuerdo de posguerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, bueno, el Reino Unido y Francia también, pero sobre todo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues algunos creen que Franklin Delano Roosevelt era el ideólogo detrás de la ONU, ¿no? Pero bueno, falleció antes de que comenzara la conferencia de San Francisco. ¿Quién sucedió a Franklin Delano Roosevelt? Truman. Truman. ¿Y qué hizo Truman? Bueno, luego hablamos de Truman, ¿no? Pero hizo algunas cositas, ¿verdad? En agosto, ¿no? El 6 y el 9 de agosto del 45. Eso me hace recordar que hay una novela histórica, es novela, no es ficción, pero está basada en hechos históricos, que se llama La Edad de Oro de Gore Vidal. La Edad de Oro de Gore Vidal. Ya se los he recomendado, creo, pero lo encuentran ahí en la biblioteca central. Y trata, básicamente es la vida de Franklin Delano Roosevelt, más bien como el papel de Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Y es una excelente novela, habla también del periodismo de la época. Gore Vidal conoció muy bien Los Pinos, conoció, en fin, fue su media hermana, era nada menos que Jacqueline Kennedy, ¿no? ¿Quién fue? ¿De dónde? ¿Y de quién era el esposo? De Kennedy. De Kennedy, ¿no? El esposo, el que fue asesinado, ¿verdad? En noviembre del 62. 62, ¿no? Creo que sí fue el 62. Bueno, pues el autor de esa novela, La Edad de Oro, Gore Vidal, que falleció hace alrededor de un año, su media hermana era Jackie Kennedy. Entonces, pues conoció a los Kennedy y conoció el mundo de la Casa Blanca, ¿no? Llamada la Casa Blanca. Bueno, proseguimos. Entonces, la conferencia de San Francisco, en la conferencia de San Francisco se adopta la Carta de las Naciones Unidas, por eso se le conoce también como la Carta de San Francisco. ¿Cuándo entra en vigor la Carta de San Francisco? Karen, ¿sí recuerdas cuándo entra en vigor? ¿O sí sabías? O el 24 de octubre, muy bien, de 1945 entra en vigor, ¿no? ¿Te puedo contar una anécdota? Sí. Cuando yo estaba en la primaria, bueno, los honores a la bandera y todo eso ya saben ustedes. El director de la escuela pues dio un mensaje a los alumnos y dijo, a ver, levante la mano el que sepa qué se celebra hoy, ¿no? Y era un 24 de octubre. Y yo volteaba, a ver si mis compañeros sabían y nadie sabía, ¿verdad? Y pues nadie supo. Y entonces el director dijo, pues hoy se celebra la entrada en vigor de las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que en ese momento decidí ser profesor de Derecho Internacional. Seguramente ese director no sabía lo que estaba haciendo conmigo, ¿no? Cuando estaba diciendo, no, pues se celebra la entrada en vigor de la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de salvaguardar la paz. No creo que haya dicho salvaguardar, ¿no? Pero hoy sí la podemos decir. Que se ocupa de proteger la paz, ¿no? Y de que haya paz en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí yo decidí ser profesor, ¿no? Y estar aquí delante de ustedes. Bueno. Propósitos y principios de la ONU. Los propósitos fundamentales, bueno, pues salvaguardar, proteger la paz, ¿no? y la seguridad internacional, es fomentar la cooperación internacional, fomentar las relaciones de amistad, aunque suene a chiste, hoy 2013, ¿no? Estamos a 2013, parece chiste, pero deben fomentarse las relaciones de amistad, ¿no? Sobre todo entre Estados Unidos y Siria, ¿no? Entre Israel y Palestina, entre, en fin, ¿no? Debe también, bueno, un propósito que ya ha perdido relevancia según un autor de nuestra lectura, es fomentar el principio de la autodeterminación. Y a juicio de Rojas Amandi, este principio ya perdió relevancia con el final del proceso de la descolonización. ¿Qué propósito le faltaría que no está enunciado en el preámbulo? Que por cierto, el preámbulo se considera obligatorio, no simple poesía ni defensa, sino que es obligatorio. ¿Qué le faltaría a estos propósitos? ¿Qué le faltarían a estos propósitos? Ya dijimos paz, cooperación, amistad. Armando, ¿qué le faltarían a estos propósitos? Se habla mucho de ello en la actualidad, hay conferencias, hay foros, hay especialistas, incluso se está planeando hacer una licenciatura sobre eso, hay maestrías, hay posgrados, etc. ¿Qué crees que le faltarían a estos propósitos? Pues, no sé en cuál estoy mal, pero un tema que pienso que está como mucho en boga es pues, la cuestión de la integración económica. A lo mejor faltaría integración económica. Exactamente. La protección de los derechos. No se encuentran en los propósitos explícitamente, pero sí se encuentran mencionados en el articulado de la carta. No se olvidó mencionarlo, sin embargo, hoy en la actualidad, pues es un tema muy relevante como propósito de las Naciones Unidas, el fomento a la protección de los derechos humanos. El fundamento de los derechos humanos, en primer lugar, es la Carta de las Naciones Unidas, en segundo lugar es la Declaración Universal de los Derechos, ¿cómo se llama? ¿Del hombre? ¿O derechos humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los dos pactos internacionales de derechos humanos de 1966, los pactos de los derechos civiles y los pactos de los derechos sociales, ¿no? ¿Por qué se habrán firmado dos pactos? ¿Por qué no se habrá firmado un solo pacto? ¿Por qué uno de civiles, Carla Elena? ¿Por qué crees que se habrá firmado un pacto de derechos civiles y un pacto de derechos sociales? ¿Por qué no hicieron uno solo con artículo 1, 2, 3, con los que fueran necesarios? ¿Por qué dos? ¿Por qué crees? Bueno, a lo mejor por la finalidad de cada país, de cada país. ¿Cómo decís? Ajá, para que cada país, sí, la finalidad que tuviera cada país de poder firmar o participar en uno de ellos, en uno social o... Que eligiera a los países, ¿es lo que está diciendo? Para que poder eligir los países. Horacio. Sí, puede tener que ver con lo del bloque socialista y el bloque capitalista. Exactamente. ¿Cuál sería el del capitalismo? El de los derechos civiles. ¿Y el protege la propiedad privada? ¿Y el del socialismo? El de los derechos sociales. Uh-huh. Aunque no dice ni capitalismo y no dice ni socialismo, pero la razón es que había dos bloques, dos grandes bloques. El capitalismo, que fue el que venció, y el socialismo, que fue el que perdió. ¿Verdad? Bueno, los principios rectores de la ONU son, ya saben ustedes, la igualdad soberana, la libre determinación, la solución pacífica a controversias y, por sobre todas las cosas, ¿cuál será el principio fundamental, pero que está encima de todos ellos, que es la norma de jus cogens más cierta que hay, de la cual no hay duda? ¿Cuál será el principio rector sobre todos los principios que hay en la ONU. Berenice está. Daniel D. ¿Cuál crees que sea el...? No lo mencioné, porque si lo menciono, pues ya... Lo he dicho, creo que en todas las clases. Yo creo que no me ha faltado ninguna clase en que lo he mencionado. Ese ya lo mencioné. A ver, no sé si es lo que yo estoy pensando, pero... Porque también está la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Pero al principio de la intervención, porque bueno, según en la lectura, dice que es la no intervención en la organización de... Quizás haya otro, no sé. Pero bueno, puede ser no intervención, ¿no? Daniel, ¿cuál crees que puede ser? Suponiendo que no fuera el de no intervención en asuntos internos de otros estados. Jazmín. Yo creo que es tanto andar la paz, pero internacional, no solo interno. Sí, ese es el más conocido, ¿no? Podría ser ese el más importante. Yo creo que la paz debería ser el más importante, pero no es ese. Se relaciona con la protección de la paz, pero no es ese. Y sí es muy importante, ¿no? Lo que tú dices es correcto, lo que dices, Loret. ¿Cuál podría ser si no es el del... no intervención en asuntos internos en otros estados, y quizás si no es la protección de la paz y la seguridad internacional? ¿Qué principio rector será? Es más, es una prohibición. La prohibición del uso de la fuerza. Exactamente, la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, aunque quizás sea uno de los principios... más violentados, es probable que sean los más violentados, no sé, ¿verdad? Pero es el principio rector que está por encima de todos, según algunos autores como Alonso Gómez Robledo, que tiene un texto muy importante que se llama El Jus Cogens Internacional. Lo pueden consultar en línea en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Efectivamente, según Alonso Gómez Robledo, esa es la norma rectora, la más relevante, la más importante. Y tiene como consecuencia que esa prohibición implica la protección de la paz y la seguridad internacional, ¿no? Como dice Jazmín. Entonces están íntimamente relacionados. Y esa prohibición también está íntimamente relacionada con otro principio que sí mencioné. Loret, ¿cuál será, con qué se relacionará la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza? Si no puedo hacer uso de la fuerza, ¿verdad? Exactamente. La consecuencia jurídica de la prohibición de la amenaza y la seguridad internacional es el deber, la obligación de la solución pacífica de controversias. Esta última unidad también nos está sirviendo como repaso de todo lo que hemos visto. Como ustedes pueden ver, esta es la cumbre del derecho internacional, ¿no? Su organización. Bueno, luego entramos a los miembros de la ONU. Los miembros se dividen en miembros originarios y miembros no originarios. Los miembros originarios... María Daniela, los miembros originarios, ¿qué crees que signifique? ¿Qué será? ¿Por qué originarios? Pues porque la verdad es que siempre la ONU fueron los que iniciaron con ella. ¿Fueron los primeros en qué? Los alumnos de la creación de la organización. Sí, exacto. Exacto, cuando dices los que iniciaron, ¿qué significa eso? Usando la terminología de derecho de los tratados, ¿qué fue lo que hicieron esos miembros originarios? ¿Qué adoptaron? Los que firmaron. Exactamente, los que adoptaron, ¿qué cosa? Te falta una palabrita, ¿no? Una clave. Los que adoptaron el tratado, o sea, la Carta de las Naciones Unidas. Esos son los miembros originarios, los que adoptaron la Carta de las Naciones Unidas. Y los no originarios, pues todos los demás, los que ingresaron después de que entrara en vigor la Carta de las Naciones Unidas. No adoptaron el texto de la Carta de las Naciones Unidas, sino que se adhirieron a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué diferencia jurídica habrá entre un miembro originario y un miembro no originario? César Dalí, ¿qué diferencia crees que haya entre un miembro originario y uno no originario? Pues tal vez que los miembros originarios tienen ciertos beneficios o proyectos. ¿Tienen ventajas sobre los no originarios? No, eso no violentaría ningún principio de la ONU. ¿Cuál? Igualdad soberana. ¿No violentaría la igualdad soberana? Si le otorgamos beneficios a los originarios en desventaja a los no originarios. ¿Estarías de acuerdo? Sí, sí, afectaría. Entonces no hay ninguna diferencia entre los originarios y los no originarios. No hay ninguna diferencia, me refiero, formal o jurídica, ¿no? Jurídicamente hablando, no hay diferencia jurídica entre originario y no originario. Ahora, el ingreso a la ONU, para ingresar a la ONU, o más bien, la ONU para admitir a nuevos miembros en la ONU, perdón por la repetición, pero es una virtud repetir, no sigue la teoría constitutiva. ¿Qué significa que no sigue la teoría constitutiva de los estados? Fernanda, ¿qué crees que pueda significar eso? O sea, para ser miembro de la ONU, no se sigue la teoría constitutiva. Sí, que sería, supongo, que tenga el territorio por ese gobierno. Exactamente, ¿no? Bueno, sería declarativa, ¿verdad? Pero la lectura dice constitutiva. Sin embargo, para no generar confusión, se refiere en realidad, aunque la lectura 8 dice la teoría constitutiva, en realidad se refiere a lo que tú has mencionado, que tenga territorio, población y gobierno, ¿no? Es decir, esa es la teoría declarativa. Yo soy Estado porque tengo población, territorio y gobierno, ¿no? La constitutiva es mientras otros te reconozcan, ¿no? Pero para ser miembro no se requiere que te hayan reconocido como Estado. Simple y sencillamente se requiere que te proponga, bueno, se requiere que seas amante de la paz, ¿verdad? Que te obligues a cumplir con las obligaciones de la Carta y que a juicio de la ONU seas capaz de cumplir con tus obligaciones, sobre todo que seas capaz de pagar la cuota, ¿verdad?, ante la ONU, porque algunos estados, te pago o no te pago, ¿no?, te puedo pagar en caso de, y pueden llegar a presionar, ¿no?, la ONU, ¿no?, la toma de decisiones a la ONU. Entonces, para ser miembro de la ONU se requiere que te proponga el Consejo de Seguridad a la Asamblea General, y la Asamblea General te admitirá con mayoría calificada. ¿Cuál será la mayoría calificada? Carla Ibet, ¿está? ¿Cuál será la mayoría calificada? 50 más. No, esa es absoluta. Pues calificada suena como, pues, nada más, ¿no? No es simple, no es absoluta, es calificada. Rosa, ¿cuál será la calificada? Exactamente, 2/3 partes, que según mis cálculos son 129 votos, ¿no? O 128, a lo mejor me equivoco con uno, pero está entre 128 votos y 129 votos, ¿verdad? Vayámonos por 129. Eso significa que cuando Palestina alcance los 129 votos, pues ya será miembro de la ONU y ya es considerado un Estado. Tanto reúne los requisitos de la teoría declarativa y de la teoría constitutiva, porque ya ha sido reconocido por muchos Estados, más de 100, pero no han llegado a la mayoría calificada en la Asamblea General. Y ya hizo su declaración de independencia, en fin. Bueno, la estructura de la ONU se pensó para que hubiera equilibrio de bloques. Es decir, para que hubiera bloques, ¿qué otra palabra podrían usar en lugar de bloques? ¿Para que hubiera equilibrio de qué? De poder, ¿no? El equilibrio del poder. Por ese motivo, Rusia tenía un voto en la Asamblea y Ucrania, que era miembro de la Unión Soviética, Rusia y Ucrania eran miembros de la Unión Soviética, tenían también un voto ante la Asamblea, ante la ONU. En la ONU, en la Asamblea, es un Estado, un voto, ¿no? A diferencia del Fondo Monetario Internacional, que es un dólar, un voto, ¿no? Y en la, el Banco Mundial también, ¿no? Un dólar, un voto. O sea, si tengo dos dólares, pues tengo dos votos, ¿no? Estoy simplificando, en realidad no es así, porque es votación por cuotas. Es decir, el que ponga más dinero es el que vota más, ¿no? Y el que ponga menos dinero es el que vota menos. O el que influye menos, más bien. El que tenga más dinero ante el Fondo Monetario influye más, y el que tenga menos dinero ante el Fondo Monetario influye menos. Pero ahorita hablaremos de eso. También existe la figura de los observadores. Los observadores son estados que no son miembros de la ONU, no tienen derechos plenos como miembros, no votan, pero observan, ¿no? Y participan sin voto. En esta situación se encuentran el Vaticano y Palestina. Que yo sepa, el Vaticano no quiere derechos plenos, pero Palestina sí, si quiere sus derechos plenos, porque quiere, en cuanto ya alcance la mayoría calificada, quiere... ¿Qué querrá hacer Palestina? ¿Cuál sería su primer acto ante la ONU? ¿Qué creen que le interesaría hacer a Palestina ya como miembro pleno de la ONU? Pues yo creo que acudiría a la Corte Internacional de Justicia. Quizás a, bueno, sobre todo a la Corte Internacional de Justicia. Hay otra corte también, pero no sé si esa también va a recurrir. Como se convertiría en un Estado, sería miembro de la Corte Internacional de Justicia, admitiría también el estatuto, porque el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cuando un Estado es miembro de la ONU, ipso facto es miembro de la Corte. ¿Ya? O sea, por ser miembro de la ONU, ya es miembro de la Corte y de su estatuto, porque el estatuto de la Corte es parte inseparable de la Carta de las Naciones Unidas. También existen observadores que no son miembros, pero que no son no miembros, observadores, pero distintos al Vaticano y a Palestina. El Vaticano y Palestina son dos estados, se consideran dos estados. Sin embargo, por ejemplo, la Unión Europea tiene esta calidad de observador, pero no se le considera un estado propiamente dicho. Se ha propuesto, ¿no?, que se constituya como un estado. Sin embargo, los celos nacionalistas que todavía perduran en Europa han impedido crear el Estado Europeo, ¿no? La Federación, ¿qué les gusta, no? Estados Unidos Europeos, ¿no? ¿Qué les parece? O la Federación Europea, ¿no? República Federal Europea, ¿no? No sé, pues es algo que yo no he inventado, se ha pensado desde hace mucho. Desde principios del siglo XX se ha dicho que es necesario fundar el Estado Europeo. Pero repito, los celos nacionalistas y los gobiernos, los estados, no han permitido que se constituya una federación europea propia. ¿Cuándo ha habido el mayor ingreso de estados a la ONU? En primer lugar, con el proceso de la descolonización, y en segundo lugar, con el final de la Guerra Fría. Se supone, por lo menos oficialmente, que ha terminado la Guerra Fría, porque Gorbachev dijo que el Pacto de Varsovia ya no era necesario. Ya conversé con Ronald Reagan, ¿no? Estoy simplificando un poquito la historia, pero bueno, algo así ocurrió, ¿no? Gorbachev diciendo, pues ya conversé con Ronald Reagan, ya llegamos a un acuerdo, ya no es necesario el Pacto de Varsovia, ¿verdad? Y ellos me juraron que no iban a intervenir el campo socialista, ¿no? La OTAN no va a intervenir el campo socialista. Después Gorbachev permitió, no hizo el uso del derecho de veto, y bueno, la primera guerra del Golfo en los años 90, antes de eso fue en el 89, la intervención de Estados Unidos a Panamá, que fue el aviso, fue un aviso, ¿no? Fue un atento aviso. Luego vino la guerra del Golfo, luego vino la guerra de Yugoslavia, no sé si se me escape algo, ¿no? Pero vinieron a... ¿Qué? Somalia, ¿no? También los años 90, Ruanda, Somalia, en fin, ocurrieron varias cosas, pero sobre todo en relación al campo socialista, ¿no? Yugoslavia, la Unión Soviética, etc. El problema de Chechenia, ¿no? Movimientos independentistas en el territorio ruso. Bueno, entonces, con el proceso de la descolonización y con el final de la Guerra Fría, se supone que ya finalizó la Guerra Fría. Algunos lo dudan, entre ellos yo, ¿verdad? Pero oficialmente, formalmente, se piensa, se considera que ha terminado la Guerra Fría. En esos dos procesos fueron los mayores ingresos, las mayores membresías que adquirió la ONU. El total de miembros en la actualidad es de 193. El último ingreso a la ONU fue el de Sudán del Sur en el año 2011. Antes de Sudán del Sur ingresó Montenegro en el 2006, que es un fragmento de lo que fue Yugoslavia. Hay un caso interesante de membresía ante la ONU. Antes de 1971 y después de 1945, China siempre fue, pues es miembro originario de la ONU, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Sin embargo, la China que estaba representada en la ONU era la China nacionalista, ¿no? No era la China popular. Y en los años 70, ¿quién fue el que visitó China y se hizo un escandalazo en ese entonces? No, Mao no estaba de visita en China, era dueño de China, ¿no? Bueno, ¿quién visitó a Mao en los años 70? Después vino este cambio en la ONU. Exactamente, Richard Nixon tiene, creo que otro nombre, ¿no? Los Simpson está, que es el dueño de una central nuclear, está inspirado en el nombre de Nixon. ¿Perdón? No me sé el detalle, pero les debo el detalle, ¿no? Quizás me estoy equivocando, lo leí en algún momento. Pero podrían revisarlo, ¿no? ¿Y qué relación hay entre Nixon y los Simpson? Esa serie de tres caricaturas muy buena, ¿no? Según mi opinión. Bueno, China hasta 1971 estaba representada por la China nacionalista. Nixon, observando el panorama mundial, no era ningún bobo Nixon, ¿no? Estaba viendo así con su, pues el mapa mundial, no sé si vieron la película El dictador de Charles Chaplin, ¿verdad? Que se pone a jugar con un mundo y hace malabares, es una película excelente. Y pues había división en el campo socialista y hubo una ruptura prácticamente entre los chinos, la República Popular China y la Unión Soviética de Khrushchev. Con Stalin eran excelentes las relaciones, incluso Mao le mandaba felicitaciones a Stalin en su cumpleaños y esas felicitaciones se notaba que había muchas cosas en común, ¿no? De Mao y Stalin. Y bueno, muere Stalin, sube Khrushchev, el llamado deshielo, la desestalinización de la Unión Soviética y hay una ruptura entre la Unión Soviética y Mao, ¿no? Y China. Bueno, ese es el contexto. Pues Nixon y su jefe de Departamento de Estado, se me olvida su nombre porque lo he tenido que... Exactamente, Henry Kissinger. Por algún motivo siempre se me olvida su nombre. Nombre, aunque lo tengo muy bien estudiado. Bueno, Nixon y Kissinger van a China y declaran la política exterior de Estados Unidos en relación a China y dicen una sola China, ¿verdad? Y después de eso, pues vienen los cambios ante la ONU y se quita a la China nacionalista, la sacan de la ONU y meten ahí, por favor, pase usted, ¿no? A la República Popular China, ¿no? Bueno, eso fue un caso interesante en la ONU. ¿Cuántos votos a favor tuvo la China Popular para que sustituyera a la China Nacionalista? Tuvo 76 votos a favor, 35 en contra, y 17 abstenciones. Ahora, ¿puede ser expulsado un miembro de la ONU? ¿Podría ser expulsado un miembro de la ONU? Sí. Salvador no está. ¿Itzel está? Ana Daniela, ¿podría ser expulsado un miembro de la ONU? Sí, sí puede ser expulsado un miembro de la ONU. Hay dos razones: que violente reiteradamente la Carta de las Naciones Unidas, no creo que haya ningún estado en esa situación. Y dos, no pague la cuota. Podría ser expulsado. ¿Y qué pasa si alguno de los países que tienen derecho de veto violenta también puede ser expulsado? En teoría sí, pero políticamente lo veo muy difícil, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa si se expulsa un estado como Siria y expulsa? ¿Qué pasa? Pues los expulsan. Ya no es miembro de la ONU, no puede acudir a la corte, no puede invocar, no puede presentarse ante la ONU, perdería los beneficios de ser miembro de la ONU. Pero hay un caso similar, aunque no es lo mismo. ¿Se le puede invadir? No, no se le puede intervenir. O sea, la prohibición de la amenaza al uso de la fuerza, aunque está dirigida a los miembros, ya se considera una obligación, seas miembro o no de la ONU, ¿verdad? Pero lo que iba a decir es que en el caso de Yugoslavia, se llamaba Yugoslavia República Socialista Federal de Yugoslavia. En el 92 se comenzó a llamar la Federación. Bueno, tiene la palabra república, la palabra federación y la palabra Yugoslavia, ¿no? Federación. Es que nomás veo las. Me acuerdo las siglas nomás en inglés. Pero bueno, la Federación Yugoslava. Y los estados que se desmembraron de Yugoslavia cuestionaron que la Yugoslavia no socialista continuara con las obligaciones de la Yugoslavia socialista. Y ese cuestionamiento fue aceptado por el Consejo de Seguridad. Entonces se dio el caso que Yugoslavia demandó a uno de los fragmentos que se independizaron de Yugoslavia por violación a la Convención de Genocidio. Entonces la Corte analiza el tema, revisa muy bien ahí y se da cuenta que hay una resolución del Consejo de Seguridad adoptando la tesis de los fragmentos de Yugoslavia, es decir, que la Federación de Yugoslavia, la ex socialista, no continúa con las obligaciones de la Federación, perdón, de la República Socialista. ¿Sí me expliqué? Bueno, es que eran dos estados diferentes, pues. Antes era Yugoslavia socialista y después era Yugoslavia no socialista. La no socialista no se le admitió el derecho de continuar con las obligaciones de la Yugoslavia socialista. No fue el mismo caso de Rusia. A Rusia sí se le permitió continuar con las obligaciones de la Unión Soviética. Es más, te dejamos que continúes con tu derecho de veto, ¿verdad? Estados Unidos apoyó a Rusia, pero a Yugoslavia no. Y como el presidente ruso en ese entonces era, hasta se desnudó en la Casa Blanca, imagínense, pues era muy propenso a aceptar las sugerencias de los Estados Unidos, ¿no? Entonces no hubo ahí apoyo por parte de los rusos desde el punto de vista político, y hay una resolución en la cual no se admite la continuación de las obligaciones de la Yugoslavia socialista a la Yugoslavia no socialista. ¿Cuál fue la consecuencia? Que la Corte, en el tema que Yugoslavia llevó a la Corte, dijo, pues no soy competente porque Yugoslavia no es parte del estatuto, ¿no? Esa fue una consecuencia de no haber admitido la continuación de las obligaciones de la Yugoslavia no socialista. Pero bueno, hasta ahí cerramos el tema. Bueno, entonces sí se puede expulsar a un miembro, nunca se ha expulsado a un miembro. Se propuso en su momento expulsar a Sudáfrica por el sistema racista, ¿no? Y la parte en Sudáfrica. Sin embargo, tres países vetaron la propuesta, fueron los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, tres con derecho de veto. Y bueno, para expulsar es lo mismo que para admitir como miembro, ¿no? Se requiere una propuesta del Consejo y aprobación de la Asamblea General. La renuncia a la membresía de la ONU no está prevista, sin embargo, a nadie se le puede obligar a permanecer como miembro de la ONU. El único estado que renunció o se retiró temporalmente de la ONU fue Indonesia, en protesta por la admisión de Malasia como miembro de la ONU. Ahora entramos a los órganos principales de la ONU. En primer lugar tenemos la Asamblea General. Los órganos principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General, perdón, me faltó uno, que es el Consejo de Administración Fiduciaria, que no lo anoté, pero también es miembro, es un órgano principal de la ONU. Y comenzamos con la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano más importante de la ONU, es el considerado el órgano democrático de la ONU. Sus decisiones no... Perdón, sus votaciones para temas no relevantes, para temas no importantes, se toman por mayoría simple. ¿Y cuáles son los temas relevantes? Los temas relevantes son las recomendaciones sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad, la elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Ya saben ustedes que el Consejo tiene 15 miembros, 5 son permanentes y 10 son no permanentes. Bueno, pues la elección de los miembros no permanentes es un tema relevante de la Asamblea. La elección de miembros al Consejo Económico y Social. La elección de... la admisión de nuevos miembros a la ONU. La suspensión de derechos de un miembro de la ONU. La expulsión de un miembro de la ONU. Y así como el régimen de administración fiduciaria y temas presupuestales. La Asamblea, similar a un parlamento, por ejemplo aquí en la Cámara de Diputados, ¿cómo funciona la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué órganos tiene la Cámara de Diputados y la de Senadores? Mesas directivas. Tiene una mesa directiva, ¿qué? Comisiones, ¿verdad? Similar a un parlamento, la Asamblea tiene comisiones. La más relevante, en mi opinión, bueno, una de las más relevantes es la Comisión de Derecho Internacional, que les he mencionado múltiples veces. Esa la he mencionado menos que la prohibición de la amenaza y uso de la fuerza, pero la he mencionado. Otras comisiones son la Comisión de Desarme. Quizás les sorprenda que hay una comisión de desarme, tan armado que está el mundo, pero hay una comisión de desarme. Tiene una comisión de administración pública internacional. Tiene pues la comisión de derecho internacional. La comisión de derecho comercial internacional, por sus siglas en inglés, llamada UNCITRAL, que la van a escuchar mucho ustedes en derecho internacional privado. Y tiene una comisión de Palestina. De Palestina. Y tiene una comisión, además de la Comisión de Palestina, de Consolidación de la Paz. La Comisión de Consolidación de la Paz. Tiene su órgano subsidiario más connotado, quizás sea el Consejo de Derechos Humanos, que por cierto, hoy se anunció. ¿Qué se anunció hoy en relación a México y a ese consejo? México fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos, ¿junto con quién? Cuba. Junto con Cuba, ¿no? ¿Cuántos votos tuvo Cuba? Bueno, tuvo 148, ¿y cuántos tuvo México? Tuvo 135 votos, ¿no? Suficientes y más que suficientes para ser miembro del Consejo de Seguridad. Perdón, dije el Consejo de Seguridad, pero quise decir del Consejo de Derechos Humanos. Antes se llamaba Comisión, tenía otra estructura, y en el 2006 fue modificada su estructura, y ahora es Consejo de Derechos Humanos. La Asamblea sesiona anualmente, o sea, su sesión ordinaria es anual, y comienza el tercer martes de septiembre. También puede sesionar de forma extraordinaria si lo convoca. ¿Quién creen ustedes que puede convocar a sesión extraordinaria? Exactamente, el Consejo puede convocar de forma extraordinaria. ¿Y quién más? La mayoría de los miembros de la ONU. Cada estado tiene un voto. Generalmente se forman bloques dentro de la Asamblea General. Los idiomas oficiales son el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Sus resoluciones por mandato de la Carta no son obligatorias. Sin embargo, Mayra, sin embargo, ¿qué? Según la Carta no son obligatorias, pero sin embargo, ¿qué? Las resoluciones de la Asamblea no son obligatorias conforme a la Carta. Sin embargo, tienen que llevarse a cabo, ¿no? Bueno, si no son obligatorias, pues tanto se cumplen como no se cumplan, pues no son vinculantes, ¿no? Horacio. Pero tienen también el carácter de fuente del derecho internacional. ¿Pero en todos los casos? No, bueno, cuando no tengan muchas objeciones y cuando tengan... Conforme a la Corte Internacional de Justicia, a ciertas resoluciones de la Asamblea General pueden tener el carácter de opinio iuris, es decir, un fragmento de costumbre, ¿no? La mitad de costumbre, es decir, no llega a costumbre, o representar una verdadera norma de derecho internacional, ¿verdad? Opinio iuris es como decir, ya casi es costumbre, no es un tratado, etcétera, pero está llegando a costumbre, ¿no? Luego entonces, dentro de una resolución reiterada dentro de la Asamblea que tenga cuasi unanimidad, pues puede significar el surgimiento de una nueva norma consuetudinaria. Es decir, que la Carta no le confiere carácter vinculante a las resoluciones de la Asamblea, sin embargo, hay ciertas resoluciones que pueden tener o carácter de opinio iuris o carácter de costumbre. La resolución Unión Pro Paz fue una resolución emitida por la Asamblea General misma y amplió las facultades de la Asamblea, es decir, en términos políticos eso significó que yo, Asamblea, me amplío mis facultades a través de una resolución mía, aunque no tiene carácter vinculante, pero yo me amplío mis facultades porque como tengo una facultad secundaria de salvaguardar la paz y la seguridad internacional. ¿Y quién tiene la facultad primaria de salvaguardar la paz y la seguridad internacional? El Consejo de Seguridad. ¿Qué le puede ocurrir a Alan al Consejo de Seguridad? ¿Por qué motivo podría entrar a conocer la Asamblea si le ocurre qué cosa al Consejo de Seguridad? ¿Qué le puede ocurrir al Consejo para que pueda ingresar a conocer la Asamblea? Un tema que amenace la paz y la seguridad internacional. ¿Qué le puede pasar al Consejo? Yashi, ¿qué le podría pasar al Consejo? Paralizarse. Se puede paralizar, ¿no? ¿Por medio de qué? ¿Cómo se paraliza el Consejo? ¿Será por la llamada llave de Yalta? Pues sí, por el derecho de veto, ¿no? Se puede paralizar por el derecho de veto. Bueno, la resolución Unión Pro Paz amplió las facultades de la Asamblea y consiste más o menos en lo siguiente. Si el Consejo de Seguridad se paraliza, yo, Asamblea, inmediatamente puedo entrar a conocer. ¿Y qué facultades tiene la Asamblea? Pues puede emitir recomendaciones, ¿no? Esta resolución Unión Pro Paz ya se utilizó en los casos, en las crisis del Canal de Suez de 1956 entre Israel y Egipto, en la crisis de Hungría de 1956, que entraron tropas soviéticas a Hungría. Por cierto, yo tengo una amiga húngara, se llama Erozika, y pues ella tiene algunos años, es muy bella, ¿no? A sus años, pero en algunos años. Y pues ella fue testigo de la intervención de las tropas soviéticas en, Emilia, ¿no? Yo le pregunté su opinión, ¿cuál es tu opinión sobre el ingreso de las tropas soviéticas a Hungría? Y les puedo mandar el correo en esperanto, ¿no? Levanta la mano, ¿quién va a ir al Congreso Mexicano Esperanto este fin de semana? Bueno, es este fin de semana, ¿verdad? Este fin de semana es el Congreso Mexicano Esperanto, va a ser en esperanto, ¿verdad? Todos aquellos que hablen esperanto pues pueden participar. También habrá eventos para los que no han terminado de aprender esperanto, entonces sí pueden participar en el Congreso Mexicano. Y bueno, les voy a enviar la información por correo electrónico, ¿verdad? Si no se los envío, por favor, hazme el favor de enviarme un correo. Profe, no envío un correo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Lo tomo otro? Es que el esperanto me entusiasma. Ah, sí. Entonces, pero sí, le pregunté a Rosica su opinión y me dijo que estuvo bien que hayan entrado las tropas soviéticas a Hungría, ¿no? Esa es la opinión de ella, ¿no? Que no fue malo. Yo, ¿por qué? Porque si no hubieran entrado entonces, yo hubiese conocido el capitalismo en el 56 y no en el 91, ¿verdad? Bueno, a ella no le gusta mucho el capitalismo, por cierto. Ella prefería un sistema de carácter socialista por todas las razones que me ha expresado, y bueno, yo mantengo correspondencia con ella desde el año 99, o sea que tenemos más de 10 años de correspondencia. Le voy a pedir que mande un mensaje para el grupo, se los voy a traducir y mandar a sus correos electrónicos. Bueno, entonces la resolución Unión Pro Paz se utilizó en la crisis del canal de Suez del 56, de Hungría, también del 56, y Afganistán del 83, que también fue el ingreso de tropas soviéticas, pero en este caso a Afganistán. Dicen que Afganistán fue la tumba de la Unión Soviética en términos políticos, militares, ideológicos, diplomáticos. Esa fue la tumba de la Unión Soviética, dicen. Y bueno, se utilizó la resolución Unión Pro Paz por el ingreso de tropas soviéticas a Afganistán. Pero ahora hay tropas de otro país, ¿no? En Afganistán, y a que yo sepa no se ha utilizado la resolución Unión Pro Paz en ese caso. Bueno, cada rato dicen que van a sacar las tropas de ahí, pero pues no estoy seguro que eso haya ocurrido, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la Asamblea General. Luego tenemos el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene la facultad primaria de salvaguardar la paz y la seguridad internacional. Tiene 15 miembros, 5 son permanentes, 10 son elegidos por la Asamblea General cada 2 años. Se eligen tomando en cuenta su distribución geográfica, es decir, que abarque todos los continentes, ¿no? La forma de votación del Consejo de Seguridad, pues ya lo saben ustedes, en temas no relevantes se requieren 9 votos, sean o no permanentes. Pero en temas relevantes se requieren 9 votos, pero 5 de ellos de los miembros permanentes. Ahora, sin embargo, en la práctica ha ocurrido que si un Estado sea permanente, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, si un Estado que es miembro permanente del Consejo de Seguridad se abstiene de votar, esa abstención no significa veto, no significa derecho de veto. Es decir, puede haber una resolución con 9 votos en la cual se abstiene un Estado que es miembro permanente, sin embargo ese voto no se considera el uso del derecho de veto. Significa que se abstuvo, pero que no vetó. Bueno, ya hemos hablado de las facultades del Consejo. Puede realizar recomendaciones, ¿no? Porque puede funcionar como mediador en un conflicto internacional, puede decidir medidas provisionales, ordenar medidas no militares que pueden llegar hasta la ruptura de relaciones diplomáticas, o sea, que ordene la ruptura de relaciones diplomáticas. Entre las medidas no militares que ha tomado, conforme al artículo 41 de la Carta, estuvo la fundación, la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que José Luis Vallarta Marrón, embajador emérito del Servicio Exterior Mexicano, opina que eso, para eso no tiene facultades el Consejo de Seguridad, es decir, para crear un tribunal penal no tiene facultades. Pero bueno, se creó ese tribunal, funcionó ese tribunal, creó jurisprudencia ese tribunal, amén de que la doctrina o un fragmento de la doctrina internacional considera que es que no tiene facultades para ello el Consejo de Seguridad. También como medidas de carácter no militar, ordenar medidas de carácter no militar, el Consejo de Seguridad ordenó a los estados no reconocer las anexiones de ilegales de Israel sobre territorio palestino, lo cual me parece muy relevante. Y bueno, finalmente puede ordenar, aprobar, perdón, el uso de la fuerza. Cuando aprueba el uso de la fuerza, en la práctica lo que ha ocurrido es que en realidad se aprueba el uso de la fuerza para que la fuerza lo use otro estado, ¿no? Aunque hay un estado mayor de la ONU, el estado mayor de la ONU es irrelevante. Ahora, en la práctica también ha ocurrido que las violaciones masivas a los derechos humanos se han considerado como una amenaza a la paz. El caso quizás más sonado es el caso de Somalia. Es decir, que la situación interna de Somalia se consideró una amenaza a la paz internacional. Otro caso de violaciones masivas a los derechos humanos fue el caso de Ruanda. Y las violaciones masivas a los derechos humanos se consideran no infracciones solamente de un estado con otro, sino infracciones de un estado frente a la comunidad internacional. A eso se le conoce como obligaciones erga omnes, es decir, obligaciones frente a todos. En el caso de Haití, el Consejo de Seguridad aprobó que Estados Unidos restituyera a Aristide, que fue derrocado por un golpe militar. Entonces los militares dicen que violan los derechos humanos, no sé. A propósito, hay un foro. Hay un foro sobre... Dice, la Coordinación de Asuntos Multidisciplinarios e Internacionales te invita al ciclo de conferencias Jurisdicción Penal Militar, ¿no? Debate democrático sobre fuero de guerra, perdón. Y tiene la firma de la Suprema Corte de Justicia, la Facultad de Derecho y la CIDH. Ahora mismo no sé qué es la CIDH. Porque no es CNDH, ¿no? Sino C I. Ah, sí, cierto, ¿verdad? No sé si es la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exactamente. Gracias, Karen. Comienza el 11 de noviembre. Estamos hoy a... Bueno, ya comenzó. Continúa el 12 de noviembre y continúa el 13 de noviembre de 5 a 7 de la tarde en el auditorio Ignacio Burgoa, por si les llega a interesar. Entonces vuelvo al tema de, estamos hablando del Consejo de Seguridad, violaciones masivas a los derechos humanos, y les decía que el Consejo aprobó que Estados Unidos restituyera a Aristide como presidente de Haití. La aprobación del Consejo de Seguridad se fundó en el concepto de violaciones masivas a los derechos humanos. Y bueno, el concepto de agresión está íntimamente relacionado al Consejo de Seguridad, porque cuando lo aprueba el Consejo de Seguridad no hay agresión, hay uso legítimo de la fuerza. Pero si se hace uso de la fuerza sin legítima defensa, sin aprobación del Consejo de Seguridad, tenemos agresión, que es una infracción internacional y se considera un crimen contra la paz. Luego entonces no solamente es una infracción internacional, sino también un delito internacional imputable a individuos. La agresión puede ser de carácter directo o indirecto. La agresión, que es una infracción internacional, es el conflicto más grave que puede existir en las relaciones internacionales. Incluye el concepto de agresión el envío de grupos armados a otro estado. Eh, Y también tenemos, en relación al Consejo de Seguridad, los llamados cascos azules, que son misioneros de paz, aunque usan casco, ¿verdad? Misioneros de paz y usan armas, pero las misiones de paz, los llamados cascos azules, que tienen permitido hacer uso de la fuerza solamente en un caso, que es para defenderse, en caso de legítima, perdón, sí, para defenderse, ¿no? En caso de, pues, si son atacados se pueden defender, tampoco se van a dejar, ¿no? A dejar de, sí, ya, pues, ¿no? La primera misión de paz, así llamada, ¿no? Cascos azules, que son tropas de paz mediadoras, cuya función es observar el cumplimiento de acuerdos de paz y el mantenimiento de la paz. La primera fue instalada en el conflicto entre Israel y Egipto, conocido como la crisis del Canal de Suez, y fue propuesta por el secretario general de la ONU, el Consejo de Seguridad, con el argumento de que, si bien no tiene fundamento en la Carta de las Naciones Unidas, la ONU está obligada a la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional. Entonces es una facultad implícita que puede generar la creación de los llamados cascos azules, o sea, tropas de paz mediadoras, ¿no? Pero tropas solamente pueden hacer uso de la fuerza en un solo caso. Si el Consejo no crea los cascos de paz, pues haciendo uso de la resolución Unión por Paz pueden crearlos los cascos azules la Asamblea General. Luego tenemos, en relación al Consejo de Seguridad, que está íntimamente relacionado con el uso de la fuerza, el caso de la OTAN. Y antes, pues, existía el Pacto de Varsovia. ¿La OTAN puede hacer uso de la fuerza de forma legal o no puede hacer uso de la fuerza de forma legal? La OTAN, sí saben lo que es, ¿no? Perla. ¿Sí saben lo que es la OTAN? Es el ejército, ¿no? La organización del Tratado del Atlántico Norte. Que es el, vamos a decir, un acuerdo militar entre los Estados Unidos y los europeos, ¿no? Básicamente. Para defenderse del expansionismo soviético. Y los soviéticos, a su vez, crearon el Pacto de Varsovia, pero el Pacto de Varsovia, de poder existir, cayó el campo socialista. Y persiste la OTAN, y básicamente consiste en que si atacan a uno de sus miembros, los otros entran en ayuda, ¿no? Una especie de seguridad colectiva. ¿Puede hacer uso de la fuerza legítimamente la OTAN, Perla, o no? ¿Qué crees? Bueno, yo creo que si atacan a uno de los miembros de la OTAN, los demás no lo ayudan. Exactamente, pues la OTAN puede hacer uso de la fuerza en caso de legítima defensa, es decir, cuando hay una agresión, o sea, un ataque armado, y para ello no requiere aprobación del Consejo, pero si no hay el caso de legítima defensa, pues con aprobación del Consejo de Seguridad. Luego entonces, si utiliza la fuerza sin legítima defensa y sin aprobación del Consejo de Seguridad, hace uso de la fuerza de forma ilegal. El caso, uno de los casos más recientes en que la OTAN usó uso de la fuerza fue la intervención a Yugoslavia. No obtuvo la aprobación del Consejo de Seguridad y la OTAN inventó un concepto que se llamó intervención humanitaria. Yo voy a intervenir porque soy muy noble y ahí están ocurriendo cosas muy feas y puedo hacer uso de la fuerza, ¿no? Intervención humanitaria, ¿verdad? ¿Perdón? La OTAN está en Afganistán. Bueno, las fuerzas de la OTAN en Afganistán, ¿no? O sea, sería otro caso. Ese no lo he estudiado, pero no sé si la intervención de Estados Unidos a Afganistán, que yo sepa, no tuvo la aprobación. No recuerdo si tuvo la aprobación del Consejo de Seguridad. Sí, tuvo aprobación. Y creo que tiene ahí el manto de la ONU, no estoy seguro. Pero ese no lo he estudiado, ¿no? Pero bueno, también está la de la ONU. ¿Otra vez? Sí, que la OTAN entró como subsidiaria de la ONU. Entró con el manto de la ONU. Bueno, estoy tratando de hacer recopilación de datos, ¿no? Mientras estoy pensando. Y me acordé que hubo un foro cuando yo recién vine aquí a la ciudad, Pues yo vine aquí a la ciudad en el 2001, según yo vine por 2 meses, ya tengo aquí un poquito más de tiempo, ¿no? Y se realizó un foro porque estuve en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y ahora ya se organiza, está mejor organizado y se llenan, ya no más falta que se envíe un correo electrónico, se llenan los foros al instituto, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos, se analizó el concepto de legítima defensa y el foro concluyó. Ahora no tengo los detalles, pero el foro concluyó que no hubo legítima defensa de Estados Unidos contra Afganistán, porque el argumento para intervenir en Afganistán fue como tumbaron las Torres Gemelas y se le atribuyó a Osama Bin Laden, pues Estados Unidos en legítima defensa puede defenderse de Osama Bin Laden. ¿Dónde está Osama Bin Laden? Ah, pues está en Afganistán. Entonces intervino Afganistán, ¿verdad? Sin embargo, se consideró que no hizo uso de la legítima defensa. Se anunció la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos, le cayó de perlas a Rusia porque en ese momento tenía problemas con Chechenia, y a Rusia y otros países, lucha contra el, ¿qué es el terrorismo? Lo que tú quieras, ¿no? Cualquier cosa. Entonces parecía una extensión, ¿no?, de la aprobación del uso de la fuerza, la lucha contra el terrorismo. Bueno, en el foro se concluyó que no hubo legítima defensa porque en primer lugar no hubo inmediatez y en segundo lugar no hubo proporcionalidad, ¿verdad? Sin embargo, después es probable que haya tenido las fuerzas de la OTAN el manto de la ONU, ¿no? Pero ese no lo he estudiado. Pero en el caso de Kosovo, que hay tropas de la OTAN en Kosovo, también no hubo aprobación del Consejo de Seguridad. Bueno, entonces la OTAN puede hacer uso de la fuerza en caso de legítima defensa y con aprobación del Consejo de Seguridad. Luego entonces, la intervención humanitaria inventada por la OTAN es ilegal. Aunque hay profesores muy reconocidos, no de este país, ¿no? Que yo sepa, no conozco ninguno de este país. No, no significa que no los haya, pero no lo he conocido en este país. Pero sí lo hay en otros países, que son profesores muy reconocidos, muy connotados, que ganan muy buen salario como profesores, ¿verdad? Han apoyado el concepto de intervención humanitaria, pero para efectos, si quieren pasar el examen y les toca esa pregunta, para efectos del examen, la intervención humanitaria es ilegal, ¿no? Porque es ilegal, no está autorizada. Entonces, si quieren obtener buena esa pregunta, porque va a venir esa pregunta en el examen, ya está preparado el examen. Pues tendrían que responder que la intervención humanitaria es ilegal. Y esto no lo dice Luis Córdoba, lo dice José Luis Vallarta Marrón. Y dice José Luis Vallarta Marrón: la intervención humanitaria no está permitida en el derecho internacional. No hay consenso, no hay costumbre, no hay principio y no hay derecho escrito que lo apoye, ¿no? Estoy citando a José Luis Vallarta Marrón. El concepto de agresión fue definido por la Asamblea General mediante una resolución. Incluye invasión, bombardeo, bloqueo de puertos, envío de mercenarios, etc. Cuando se definió el concepto de agresión, hubo quienes dijeron que la agresión lo era solamente cuando tenían malos propósitos. O sea, va a ser agresión cuando sea mala, pero que su propósito sea incorrecto, su propósito no sea noble. Pero si es un propósito noble, entonces no habrá agresión. Y México levantó la mano, entre ellos el delegado de México era José Luis Vallarta Marrón, participó en la delegación de México en la discusión de la definición de agresión, es autor de la lectura 8 del curso de Derecho Internacional Público 2013, aquí en la facultad, ¿no? Aula 107, ¿no? D107. Y México levantó la mano y dijo: no, la agresión es agresión, no importa que el noble sea, el propósito sea noble o sea innoble, es agresión. Porque si se aceptaba el propósito, iba a venir la Unión Soviética: no, yo no estoy haciendo agresión, estoy defendiendo el socialismo, ¿no? O iba a venir Estados Unidos: no, yo no estoy haciendo agresión, estoy defendiendo la democracia. Entonces, pues en caso de duda, mejor que no venga lo del propósito, sea noble, sea innoble. Agresión es ataque armado. Y eso es un delito internacional, un crimen contra la paz. Y bueno, luego tenemos el Consejo Económico y Social, llamado ECOSOC. Es el Consejo de la Coordinación de los Organismos Especializados de la ONU, el ECOSOC. Organismos especializados con relación con el ECOSOC, tenemos el Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos, el Banco Mundial, nada más y nada menos, la FAO, nada más y nada menos, la FAO es la de la alimentación, la OIT, que es la del trabajo, nada más y nada menos, la OASI, que es la de la aviación civil, nada más y nada menos, la OIEA, que es la de la energía nuclear, nada más y nada menos, la OMS, que es la de la salud, nada más y nada menos, y por sobre todas las cosas, organismo especializado, tenemos a la UNESCO, que reconoció el Esperanto en 1956. Y nuevamente en 1985. Este es el organismo especializado más importante que tiene la ONU. Es el organismo especializado más importante con relaciones con el ECOSOC, por el solo y sencillo hecho de haber reconocido el idioma internacional Esperanto, y en su reconocimiento haber dicho que debía enseñarse el Esperanto en las universidades. Y yo me tomé tan a pecho ese reconocimiento de la UNESCO que, a excepción de este semestre, he dado cursos de Esperanto cada semestre aquí en la facultad, todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde, pero este semestre me fue realmente imposible, pero sí voy a participar en el Congreso Mexicano Esperanto y tengo programada una charla en el Congreso, ¿no? Todos están todos cordialmente invitados a la charla del profesor Luis Córdoba, que será el próximo sábado, creo que al mediodía, si no me equivoco, pero bueno, será el sábado en el centro de la Ciudad de México y les voy a enviar la información. Entonces retomo el ECOSOC. Es el órgano promotor de la cooperación por excelencia. Se considera que la cooperación, además de ser una obligación en las relaciones internacionales, es preventiva, la cooperación es preventiva de los conflictos en las relaciones internacionales. Mientras mayor cooperación, menor posibilidad de conflictos internacionales. Esa es la idea de la ECOSOC. Está compuesto por 54 miembros elegidos cada 3 años. Se le confiere el fomento al respeto de los derechos humanos. También participan en el fomento a la protección, ¿no?, de los derechos humanos. Los miembros son elegidos también con un criterio de carácter geográfico, que estén representados todos los continentes. Luego tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, es otro órgano principal de las Naciones Unidas. Este órgano ha dejado de funcionar, ¿verdad? El Consejo de Administración Fiduciaria suspendió sus operaciones formalmente el 1 de noviembre de 1994. No dejó de existir, sino que dejó de funcionar. Es decir, existe, pero no se reúne. Podría reunirse si fuese necesario, pero ha suspendido sus operaciones. Está constituido, porque no ha dejado de existir, por el Consejo de Seguridad. Y su propósito de haber sido creado este Consejo de Administración Fiduciaria es promover el adelanto de los países, de los habitantes de los territorios en fideicomiso y su desarrollo progresivo hasta alcanzar la independencia, hasta alcanzar un gobierno propio. Bueno, luego tenemos la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano de solución de controversias más importante de la comunidad internacional. No solamente resuelve conflictos, también emite opiniones conflictivas para llenar lagunas en derecho internacional. Y además tiene una función quizás poco discutida, pero tiene una función muy importante en mi opinión, sobre todo para los profesores de derecho internacional y los alumnos que tengan perfil para estudiar derecho internacional, de desarrollar el derecho internacional. Si hoy se considera derecho X cosa, mañana, con alguna resolución de la Corte Internacional de Justicia, se podrá desarrollar ese X tema que ha sido resuelto por la Corte. Es decir, tiene una función muy importante para el desarrollo del derecho internacional. Todo miembro de la ONU es ipso facto miembro de la Corte. México admitió la jurisdicción obligatoria de la Corte. México ha tenido y actualmente tiene un juez ante la Corte. El primer juez mexicano ante la Corte fue Roberto Córdoba. No es mi pariente, aunque es con V, igual que mi apellido. Roberto Córdoba, Isidro Favela, Luis Padilla Nervo y actualmente es juez de la Corte Bernardo Sepúlveda Amor, que fue secretario de Relaciones Exteriores con Miguel de la Madrid. ¿Quién será el próximo juez de la Corte Internacional de Justicia? A lo mejor alguno de ustedes podría ser el próximo juez, ¿no?, de la Corte Internacional de Justicia. Ojalá que sí. De esta facultad han salido premios Nobel de la Paz, premios Nobel de... ¿Octavio Paz fue de esta facultad? Bueno, si fue de la facultad, también tenemos premios Nobel de Literatura. Creo que sí, ¿no? Fue de la facultad. Y al que no se le otorgó y que falleció, y bueno, ayer se cumplió su aniversario, su natalicio, fue Carlos Fuentes. Y a los que entraron a internet y entraron a Google, pues vieron un reconocimiento a Carlos Fuentes por aniversario de su nacimiento. Luego tenemos la Secretaría General, también es un órgano principal de las Naciones Unidas, tiene un secretario general, tiene personal administrativo, es el más alto funcionario de la ONU, cumple funciones políticas y diplomáticas, representa a la ONU ante la opinión pública mundial, es elegido conjuntamente entre la Asamblea y el Consejo, tiene la facultad de llamar la atención del Consejo de Seguridad para toda situación que a juicio del Secretario General, amenace la paz y la seguridad internacional, y tiene una función quizás aparentemente menor, pero en mi opinión muy importante, que es que todo tratado adoptado a nivel mundial, ya sea bilateral, multilateral, lo que sea, debe registrarse ante el sistema de las Naciones Unidas, y el registro se realiza ante la Secretaría General. Si no se registra un tratado, ese tratado no registrado ante la ONU no podrá ser invocado ante el sistema de las Naciones Unidas. Esa es la sanción. ¿Qué evaluación podemos hacer de la ONU? La ONU, en primer lugar, si bien ha tenido un papel importante, debido a los cambios a nivel mundial, esos cambios han motivado la propuesta de su reforma. La reforma de la ONU es una línea de investigación en derecho internacional. Es decir, que sea línea de investigación significa que hay investigadores, valga la redundancia, explorando el tema de la reforma de la ONU. La propuesta que hace Manuel Becerra, esta es una opinión que realiza en 1997, es que la ONU debe reformarse en el siguiente sentido. Primero, debe ampliarse las facultades de la Asamblea General. En esto coincide con la conferencia de Chapultepec. Y esa ampliación significa que deben crearse los mecanismos para que las resoluciones de la Asamblea tengan carácter vinculante. Segundo, debe crearse la Asamblea de los Pueblos. Es decir, que junto con la Asamblea General de los Estados haya una Asamblea General de los Pueblos. Tercero, deberá eliminarse, o debiese eliminarse, ¿qué cosa? El derecho de veto. Y cuarto, debe fomentarse el Estado de Derecho Internacional. Se lo tomó tan a pecho mi tutor, el doctor Manuel Becerra Ramírez, actualmente de año sabático en Argentina, en la UBA, que acaba de publicar recientemente un libro que se llama El Estado del Derecho Internacional. ¿Y qué fue lo que se logró y que se propuso? Se logró la adopción de la Corte Penal Internacional. ¿Quieres decir algo? Sí, maestro. Segundo, cuando dice Asamblea de los Pueblos, ¿qué se refiere a todos? No son los estados, los pueblos serían pues, el pueblo mexicano o los pueblos mexicanos, ¿no? Sin embargo, no sé qué más signifiquen, pero es para que los estados no sean los únicos que tengan representatividad en la comunidad internacional, sino también los pueblos, ¿verdad? Aunque no estén organizados en estados, ¿no? Pero no sé más al respecto. eso implicaría a primera vista que se crearía una especie de parlamento, ¿no?, mundial con sistema bicameral, ¿verdad? Quizás, ¿no? Pero eso ya es una interpretación que yo hago. Pero no sé qué pueda significar una asamblea de los... No sé qué más pueda significar una asamblea. Es un buen punto para reflexionar y una tesis de legislatura puede ser interesante. Es como, por ejemplo, la asamblea representa a los estados, ¿no? Y ahora con esta propuesta sería que yo tendría una representación de cada persona, del individuo como tal. Dice pueblos, ¿no? No individuos, pero dentro de los pueblos podrían estar los individuos. La palabra pueblo ha sido definida sobre todo en los pueblos indígenas. Es un término jurídico que se utiliza. No se utiliza etnias, sino pueblos indígenas. Tiene una definición muy... Pues tiene una definición jurídica, ¿verdad? Pero no sé si tener eso. Sirve para la... Yo los comento porque es bueno para la reflexión, ¿no? Lo que sí se logró fue la constitución de la Corte Penal Internacional, que ya estaba en ciernes en 1997 cuando se publicó el libro de Manuel Becerra. Y lo que no se ha logrado, entre muchas otras cosas que no se han logrado, es crear una agencia internacional real, verdadera, cierta, del desarme, ¿no? Que haya un desarme total y completo mediante una agencia de carácter internacional, neutral, y que determine con todos los ejércitos del mundo, ¿no? Esa es la utopía más valedera quizás hoy en la actualidad, y para ello debe tender el nuevo sistema internacional, que quizás dejará de llamarse ONU. Es probable que en el futuro se llame de otra manera. No sé si ese futuro implique que nos toque a nosotros o que no nos toque, ¿no? Pero de que va a haber un cambio a nivel mundial, en mi opinión lo habrá. O con los problemas que hay a nivel internacional, el armamento solamente, los problemas de carácter ambiental y bueno, los problemas de carácter económico también se piensa, y las enfermedades nuevas que están surgiendo, ¿no? Pandemias, verdaderas pandemias, no solo el SIDA sino el ébola y un montón de muchas otras enfermedades podrían originar, espero que no sea así, pero es una posibilidad, la extinción de uno de los mamíferos que habitan este planeta, y ese mamífero podría ser el ser humano, ¿verdad? No sabemos si el ser humano va a entrar al siglo XXII, esperemos que sí, ojalá que sí. Si llegamos al siglo XXI, pues tenemos alguna experiencia, porque hemos hecho lo posible para no llegar, ¿no? Pero pues no sabemos si el ser humano va a llegar al siglo XXII, esperemos que sí. Bueno, luego tenemos el sistema interamericano. Los dos pensadores del sistema interamericano más importantes son César Sepúlveda y Héctor Fix Zamudio. Tiene una dualidad interna el sistema interamericano, que es nos organizamos los países interamericanos con Estados Unidos o sin Estados Unidos, ¿no? Y el sistema interamericano a esa pregunta la ha respondido afirmativamente, con Estados Unidos. Sin embargo, hay una dualidad interna en la organización de los países del continente, que es, ¿lo admitimos o no lo admitimos? Pero han surgido nuevos órganos de los países organizados en el continente o en el subcontinente, que es Sudamérica, como son UNASUR, el ALBA y otros organismos. UNASUR a instancias de Brasil y el ALBA a instancias de Venezuela. Los antecedentes del sistema interamericano son el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, que crea una seguridad colectiva en la región. Si me atacan, me ayudan, si te atacan, te ayudo, ¿no? Básicamente en eso consiste. Y México denunció este tratado por considerarlo obsoleto. Y México dijo así como muy pomposamente, ¿no? Fue Fox el que dijo, es que ha sido obsoleto e ineficaz, no participó, fíjense ustedes, qué pena, en el conflicto de las Malvinas y en la intervención de Panamá, ¿no? Pero hay un tema de fondo en la denuncia que hizo México a este tratado que ustedes pueden analizar, que ustedes podrían analizar si les interesa. Luego vino, esto fue en 1947 en Brasil, luego vino en 1948 en Bogotá, se crea la Carta de la OEA y se adopta el Pacto de Bogotá, que es el Tratado Americano Solución Pacífica Controversias. ¿Cuáles son los propósitos de la OEA? fomentar la paz y la seguridad internacional, la solución pacífica de controversias, la seguridad colectiva, la cooperación internacional, la cooperación entre los países de la región. Es decir, está inspirada en la ONU, ¿no? Ah, y el fomento de los derechos humanos. En el 69 se adoptó el Pacto de San José, que no es otra cosa que la Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor en el 78. México la adoptó hasta los años 90. Se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene, al igual que la Corte Internacional, competencia contenciosa y competencia consultiva. También se crea la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que está íntimamente relacionada a la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es el filtro para que conozca algún asunto la Corte Interamericana. La comisión fue adoptada en el 59, fue reestructurada en el 69 y a partir del 67 se considera un órgano principal de la OEA. Órganos de la OEA: consulta de ministros, los consejos, entre ellos el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. O sea, son dos, ¿no? El Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. La lectura dice que hay más, pero son esos dos. El Comité Jurídico, compuesto por 11 juristas, elegidos cada 4 años. La Secretaría General. ¿Qué evaluación podemos hacer de la OEA? Dice el autor correspondiente, la OEA ha generado una gran desilusión y un gran pesimismo, quizás mayor al que ha generado la ONU. ¿Por qué? Porque ha estado ausente de las grandes crisis en la región. Por ejemplo, se expulsó a Cuba en los años 60, cuando fue intervenida militarmente por los Estados Unidos. No intervino en el caso de las Islas Malvinas, no intervino en la invasión de Panamá, y bueno, pongan ahí puntos defensivos, se puede agregar, en Guatemala no intervino, en fin, Centroamérica, etcétera, etcétera. Por ese motivo, los países de la región, en lugar de organizarse institucionalmente, lo que provocó esa gran desilusión fue que se organizaron no institucionalmente, y por eso crearon el grupo de Contadora, por ejemplo. Sin embargo, en la actualidad, porque esta es una evaluación del 1997, en la actualidad hay nuevos órganos y nuevos mecanismos de organización regional. El más importante de ellos es la CELAC. En mi opinión, ese es el más importante, ¿no? Y la CELAC incluye a todos los países latinoamericanos, excepto Estados Unidos, ¿no? El actual presidente de la CELAC es Cuba. La presidencia la tuvo antes Venezuela y la tuvo antes México. México, pues, bueno, en México es la declaración de Cancún, ¿no? Se anuncia entonces la CELAC. Bueno, organismos especializados, y con esto nos vamos. Tenemos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Perdón, y la OMC, ¿no? Las Relaciones Económicas Internacionales. Pero organismos especializados de la ONU son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Bueno, primero la OMC, pues su antecedente es el GATT, ¿no? Los acuerdos del GATT. El GATT se transforma en el 94 en la OMC, tiene su sede en Ginebra, reúne más del 90% del comercio mundial, tiene una conferencia ministerial, un consejo general, una secretaría, administra los acuerdos multilaterales, y sobre todo tiene un órgano de solución de controversias. Luego tenemos el Fondo Monetario Internacional, fundaron la conferencia de Bretton Woods. Les ruego un poquito de paciencia, ahorita van a ver por qué. El Fondo Monetario Internacional se funda en la conferencia de Bretton Woods del 44, junto con el Banco Mundial. Es un órgano especializado de la ONU. La función del Fondo Monetario Internacional, que tiene 188 miembros, es eliminar las restricciones cambiarias. Es decir, que una moneda puede cambiarse en otra. Cualquier restricción a ese flujo es combatida por el Fondo Monetario Internacional. También la balanza de pagos, la estabilidad cambiaria que tiene que ver con la eliminación de restricciones cambiarias, la cooperación monetaria, etc. ¿Cómo se vota en el Fondo Monetario Internacional? Depende de lo que tengas aportado del Fondo Monetario. Órganos del Fondo Monetario son la Junta de Gobernadores, que están representados generalmente por los ministros de Hacienda, ¿no? O perdón, de Economía o de Hacienda, o el gobernador, o los gobernadores de los bancos. En el caso de México está representado por el secretario de Hacienda, conocido actualmente, tiene un apodo muy interesante, y que no les voy a decir, por cierto. Y como suplente, el gobernador del Banco de México. México tiene una influencia enorme en el Fondo Monetario Internacional de 1.47%. Tiene un directorio ejecutivo y, bueno, actual director, bueno, directora del Fondo Monetario Internacional es Christine Lagarde, que sustituyó a Strauss-Kahn. Strauss-Kahn fue director del Fondo Monetario Internacional y tuvo que salir del Fondo Monetario Internacional por un escándalo sexual en Nueva York. Los franceses no se asustaron como ustedes, porque a los franceses no les afectaba eso, pero como fue en Nueva York, no, pues eso fue otra cosa, ¿verdad? Y pusieron a Christine Lagarde, que fue educada curiosamente en los Estados Unidos, y Strauss-Kahn estaba arriba en las encuestas para las elecciones venideras a la presidencia de Francia. Entonces, si no hubiese ocurrido eso, es probable que hubiese, que el actual presidente de Francia no se llamara como se llama, sino que se llamara de otra manera. Luego tenemos el Banco Mundial, también creado en la conferencia de Bretton Woods de 44. Se creó con la finalidad reconstruir las economías destruidas por la guerra. Les ruego un poco de su paciencia, ahorita van a saber por qué. Sus miembros pertenecen también al Fondo Monetario Internacional. Sus votaciones se definen también por cuotas. Y hay una regla no escrita. El Fondo Monetario Internacional será dirigido por un europeo o europea, y el Banco Mundial será dirigido por un estadounidense. Es una regla no escrita que siempre se ha cumplido. Si quieren saber un poco de la política del Banco Mundial, investiguen la biografía de Paul Wolfowitz. Él creó la doctrina de la guerra preventiva, ¿no? Y finalmente tenemos la Unión Europea, y con esto nos vamos. La Unión Europea tiene los tratados fundacionales del 57, llamados Tratados de Roma, que crea las comunidades europeas. Luego tenemos el Tratado de Maastricht de 1992, como ustedes pueden ver por la fecha, es el tratado que se adopta una vez caído el campo socialista. En el 92 se crea ya propiamente la Unión Europea, antes se llamaba Comunidad Europea. Crea un sistema comunitario y otro intergubernamental, contiene tres pilares. Gradualmente se adopta la entrada en vigor del euro con el Tratado de Maastricht. Luego vino el Tratado de Ámsterdam de 1999, que es la reestructuración de la Unión Europea para admitir a nuevos miembros, sobre todo a los miembros de Europa del Este, Europa Oriental, o sea, los países exsocialistas. Luego vino el Tratado de Niza del 2002, que modifica las instituciones de la Unión Europea. En el 2007, el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa corrigió los errores de la Constitución fallida europea del 2005. La Constitución europea falló por varios países, pero sobre todo por dos, por Francia y por Holanda. Esos dos países vetaron la adopción de la Constitución europea. Para corregir ese fallo se adoptó el Tratado de Lisboa, que no admite símbolos patrios, o sea, no contiene la adopción de símbolos patrios, aunque sí hay un símbolo de la Unión Europea, y se establece que el Consejo, que es el verdadero poder de la Unión Europea, el Consejo tendrá un solo presidente electo cada 2 años y se nombra una ministra de Relaciones Exteriores que se llama Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores. También se adopta la Carta de los Derechos Fundamentales como anexo al Tratado de Lisboa. Las instituciones de la Unión Europea son el Parlamento, el Consejo, que es el verdadero poder, la Comisión, que es el, pues, realmente el órgano administrativo, que tiene 16.000 funcionarios, y el Tribunal de Justicia, que interpreta los tratados constitutivos de la Unión Europea, que tiene, está compuesto por 27 jueces, asistidos por diversos abogados generales, y se rige por el principio de efectividad. Y además tiene un Tribunal de Cuentas, que es revisor de los ingresos y gastos de la Unión Europea. Y con esto terminamos nuestro curso. Les agradezco mucho que hayan participado en este curso. Agradezco la confianza que tuvieron para tomar este curso. Y si ustedes me lo permiten, les quiero leer algo para terminar. Y a los que tengan interés, por favor, si me quieren ayudar a promocionar el evento. Nos vamos a ver todavía, ¿no? ¿Cuándo nos vemos otra vez? No, este jueves no, ya terminamos hoy nuestro curso, pero el 30 de noviembre espero que me llenen el auditorio Isidro Favela. Me va a dar mucho gusto que llenen ese auditorio. Vamos a tener un seminario ese día. Y, y si me permiten, para finalizar el curso, les quiero leer un pequeño documento que no nos va a llevar mucho tiempo. ¿Me lo permiten? Sí. Este es un poema poema no en verso, pero es un poema de Khalil Gibran. Este poema fue escrito en 1918 y es un poema mayor, pero esto es un fragmento del poema que se llama El Loco. 1918, si ustedes piensan en la época, Primera Guerra Mundial, se supone que había finalizado la Primera Guerra Mundial. Y les debo, y con esto terminamos. Y con esto es mi agradecimiento a que hayan participado en este curso. El mundo perfecto, Khalil Gibran, el loco. Dios de las almas perdidas, tú que estás perdido entre los dioses, escucha. Vivo entre una raza de hombres perfecta, yo, el más imperfecto de los hombres. Yo, un caos humano, nebulosa de confusos elementos, deambulo entre mundos perfectamente acabados, entre pueblos que se rigen por leyes bien elaboradas y que obedecen un orden puro, cuyos pensamientos están catalogados, cuyos sueños son ordenados y cuyas visiones están escritas y registradas. Sus virtudes, oh Dios, están medidas, sus pecados están bien calculados por su peso, y aún los innumerables actos que suceden en el nebuloso crepúsculo de lo que no es pecado ni virtud, están registrados y catalogados. En este mundo, las noches y los días están convenientemente divididos en estaciones de conducta, y están gobernados por normas de impecable exactitud. Comer, beber, dormir, cubrir la propia desnudez y luego cansarse, todo a su debido tiempo. Trabajar, jugar, cantar, bailar y luego yacer tranquilo cuando el reloj da la hora para ello. Pensar esto, sentir aquello y luego dejar de pensar y de sentir cuando cierta estrella se alza en el horizonte. Robar al vecino con una sonrisa, dar regalos con un gracioso ademán, elogiar prudentemente, acusar con cautela, destruir un alma con una palabra, quemar un cuerpo con el aliento, y luego lavarse las manos cuando se ha terminado el trabajo del día. Amar según el orden establecido, entretenerse en lo mejor de uno mismo según cierta manera prefabricada, rendir culto a los dioses con el debido decoro, intrigar y engañar a los demonios diestramente, y luego olvidarlo todo, como si la memoria hubiese muerto. Imaginar con un motivo determinado, proyectar con consideración, ser feliz dulcemente, sufrir con nobleza y luego vaciar la copa, de manera que mañana podamos llenarla otra vez. Todas estas cosas, oh Dios, están concebidas con preclara visión, han nacido con un propósito firme, se mantienen con esmero y exactitud, se gobiernan según las normas y la razón, y luego se asesinan y se entierran según el método prescrito. Y aún sus silenciosas tumbas que yacen dentro del alma humana, cada una tiene su marca y su número. Es un mundo perfecto, de maravillas, el más maduro fruto del jardín de Dios,